coge que nos vamos ya. Viejos y chicos con igual sabor, cuando se escucha este rico son. Qué sabroso se goza en Cataño, qué sabroso se goza en Cataño. No pierdas tiempo, arranca para allá, si de verdad tú quieres gozar, ya que en Cataño te divertirás. Yo no te miento, digo la verdad.